4951. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Metro Soundtracks. El origen de los mejores tracks. Sábados y domingos de 18 a 20 horas. Conduce Lucila Pessoa. Soundtracks@metro951.com. Soundtracks. Sonido Metro 95.1. Sonido urbano. En 1940, un físico alemán se junta con otro físico y discuten sobre la teoría de la relatividad. En 2013, el alemán se junta con sus amigos en un quincho y discuten sobre la teoría de que si dejarse el bigote es de muñeco o de supermoderno. Cualquier encuentro es un gran encuentro. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Prepárate para vivir una experiencia única. City presenta y Claro Club te trae El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Una combinación de teatro, música y cine como nunca viste. Entradas en venta antiquetec.com.ar. Aprovecha la promo 4x3. Entran 4 y pagan 3. 15% de descuento y 6 cuotas sin interés para clientes City. 15% de descuento para clientes Claro Club. Invitan Unicenter y descubre que El Principito, una aventura musical para toda la familia. Función despedida 4 de agosto. Teatro Coliseo. Costo financiero total 3,93%. Devolución del descuento junto al consumo en tarjetas de crédito y las 72 horas con débito. Consulte en www.citibank.com.ar. Ver bases y condiciones en www.claro.com.ar. El 20 de agosto hay fiesta en el Luna. Onda Vaga presenta su tercer disco, Magma Elemental. Y en Luna Park se viste de fiesta. Sé parte de la erupción y no te pierdas este show histórico. Martes 20 de agosto, Onda Vaga, en vivo, en el Luna Park. Entradas a la venta por Ticket Portal, en www.ticketportal.com.ar o al 5353-0606. Onda Vaga, en vivo, en el Luna Park. El dúo británico más exitoso de todos los tiempos, Pet Shop Boys, presenta su nuevo álbum, Electric. Ya disponible en todas las tiendas. Pet Shop Boys es Sony Music, la compañía de la música. En este Día del Niño, usa pilas Energizer en sus juguetes para que la diversión nunca termine. Energizer, esto sí es Positive Energy. Vuelve a janguear. Vuelve a la música sin contextos. Ven a mover tu y la de Valderramas. Soy el remisero de esta nación. 28 de agosto, Estadio Luna Park. Entradas a la venta a través de Ticket Portal y en el estadio. Y la Curiaquilán de Valderramas. Auspicia Miller, Genuine Draft. Beber con moderación, prohíbe su venta a menores de 18 años. Sábado 5 de octubre, South American Music Conference. Buenos Aires vuelve a ser electrónica. Entradas a la venta por tuentrada.com. Muchachos, faltó el pelado, ¿eh? Así que lo traje a Germán a jugar, ¿se acuerdan? Hola, mi vecino, hola, el doctor, hola. Buenísimo. Germán, ¿vas al arco? Vamos que arranca. Sí, así que soy doctor. Sí. Pero una consultita, te hago. Tengo como un tironcito acá en la zona inguinal. Está tapado. Decime, algún mal movimiento, ¿será? Mirá qué longo antes de salir. Mirá, pero cuando rechazo, mira. ¡Ay! ¿Qué haces bailando malito al lado del arco? ¿Vos qué opinás? ¿Será pubalgia? ¿Hernia? ¿Te sentís mejor cuando tenés un médico cerca? Con el plan médico del alemán, también te podés atender en los centros de salud fuera del alemán, muy cerca de donde estás. Asociate. Entra en www.hospitalalemán.org.ar o llama al 0800-555-2700. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-SALUD, 72583, www.isssalud.gov.ar. Inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1086. Llegó la hora de cambiar tu auto. En la caja vas a encontrar el mejor precio para asegurarlo. Citroën C3 Aircross 0 kilómetro a solo 400 pesos por mes. Llama al 4857-8888 o acércate a nuestras sucursales y concesionarios adheridos. La caja, una elección inteligente. Consultá bases y condiciones en www.lacaja.com.ar/elmejorprecio. Ma, acabo de descubrir que las maravillas del mundo son 8. No, son 7. Sí, pero la octava sos vos. Está más que claro. Hoy alguien quiere comer patitas y vos disfrutá decirle que sí. Son muy ricas y alimentan porque están hechas con el mejor pollo de Granja del Sol. ¡A comer! Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Eduardo Amadeo y la coherencia. Me viste pidiéndole juicio político a la presidenta. ¿Me ves acompañando en algo al oficialismo? Eduardo Amadeo, Emilio Kroesinger, precandidatos a diputados nacionales, provincia de Buenos Aires. Alianza Compromiso Federal es posible. Lista 502E. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. 11, Flores y Castelar fueron masacres evitables. Los ferroviarios hicimos decenas de denuncias. El gobierno las ignoró y siguió subsidiando a los privatizadores. Hay que reestatizar los ferrocarriles y ponerlos a funcionar bajo control y gestión de trabajadores y usuarios. Para luchar por esta salida, votemos al Frente de Izquierda. En Provincia de Buenos Aires, lista 506. Cristian Castillo, diputado provincial. Néstor Pitrola y Juan Carlos Giordano, diputados nacionales. Frente de Izquierda. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. El único que pudo derrotar a los K en 2009 es el único que puede derrotar a la inseguridad. Francisco de Narváez. Canso, Octavio Arguello, Francisco Antonio Franco Laporta, Adrián Bardini, Horacio Sanaverri, José Pepe Scioli, Héctor Gay, Agustín Caruz. Legisladores provinciales, Unidos por la Libertad y el Trabajo. Lista 501. Distrito Buenos Aires. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Habla en cadena nacional a todo el gobierno Alejandra Vitale, costurera de Wilde. Hola, gobierno. Bueno, quería decirles que ya no me puedo juntar con amigas porque unas son de Argen, las otras viven en Tina, unas dicen que con 6 pesos comen, las otras no llegan a fin de mes. No sé, tenemos que bajar la inflación juntos y vivir en un solo país, el país que queremos todos, ¿o no? Hay dos países, venimos a unirlos. Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín, diputados nacionales, Frente Progresista Cívico y Social, Frente 509, lista A, Unidad Progresista. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Habla en cadena nacional a todo el gobierno, Francisco Basile, estudiante de Ramos Mejía. Gobierno, la verdad quería decirle que no me banco, que dice Argentina cada vez invierte más en educación, cuando en Argen la educación está cada vez peor. Si quieren que aprenda, primero tenemos que aprender a entendernos, che. Tenemos que aprender que separados no hay futuro. Hay dos países, venimos a unirlos. Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín, diputados nacionales, Frente Progresista Cívico y Social, Frente 509, lista A, Unidad Progresista. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Yo soy promotor de construir una policía preventiva local. Y lo estamos haciendo en Loma de Zamora y hemos hecho un presupuesto del 10% del presupuesto municipal, casi 80 millones de pesos abocado a un sistema de seguridad integral. Tenemos 100 patrullas todo el tiempo patrullando Loma de Zamora, con todas las cámaras, centro de monitoreo. Vamos formando un equipo de laburo que tiene que ver con una planificación de políticas de Estado, sistema de seguridad integral. Martín Insaurralde, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Frente para la Victoria, lista 503. A, lista 2 celeste y blanca K. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Habla en cadena nacional a todo el gobierno, Liliana Cali, jubilada de Junín. Gobierno, yo lo que quiero decirles es que ya no entiendo más nada, la verdad. No puede ser que los de Tina desayunen con un pan a 10 pesos y los de Argen vayan a la misma panadería y paguen el pan para el almuerzo 18 pesos. Nos tenemos que juntar, ¿eh? Para que aumente una sola cosa, el valor de nuestro país. Hay dos países, venimos a unirlos. Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín, diputados nacionales, Frente Progresista Cívico y Social, Frente 509, lista A, Unidad Progresista. Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te querés hacer un pedido? Dale. Bueno, dos de humita. ¿Sabes en el control remoto dónde está el pause? Son dos rayitas verticales. Sí, a ver, no. Me bancás que estoy mirando una película. Ya termina, ya está terminando. ¿Pero qué ya? Ya. ¿Te llamo en un ratito? No, ya termina. Espérame, que después no te vas a poder... Dale. Ahí entra. ¿Qué película es? Ahí me parece... Ahí se besan y termina. Oh, te digo, a mí las comedias románticas a veces es como que... ¿Quién está? ¿Quién actúa? Me encanta bien la pareja, me encanta... ¿Y por qué no ves la película? Hugh Grant, con otra que no sé cómo se llama. Ahí me parece la babes. ¿La mató? ¿La mató? ¿La mató? Uy, bueno. ¿Me tomás el pedido? ¿La mató? ¿Cómo sé que la dejó y la mató? Pero ese es de mentira todo, digamos. Vive la actriz. Por eso me va tan mal en el amor. ¿Me querés pasar con alguien, Jiménez? Por eso un viernes a la noche estoy vendiendo empanadas y no estoy saliendo con una mujer o con un hombre o con lo que fuera. La mató. Bueno. Yo pensé que la besaba y la mató, por eso no soy guionista de cine ni actor. ¡Ay, la mató, la mató! Jiménez, ¿me tomás el pedido y seguís llorando? Sí, perdóname, pero no estoy para comer empanadas. No, no, no vas a comer vos, voy a comer yo. Pero no estoy para que vos tampoco comas empanadas. Tengo el ánimo por el piso, estoy destrozado. ¿Por qué no cerrás? Estoy destrozado. ¿Por qué no cerrás? Pero cerrala en serio la empanadería, cerrala. Voy a cerrar, mañana abro de nuevo. Hasta luego. Publicitario. Días como estos. Película que se llama Vino para robar, Valeria Bertuccelli junto a Daniel Hendler, y por eso estamos en comunicación con Valeria. Hola Valeria, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Hay algo en lo que me sentí muy identificado con vos, que no sé si es cierto o no, pero son muy obsesivas del orden y no puedes dejar de ordenar el placar. ¿Esto es así? Sí, estoy tratando, no, es que no quiero hacer más correr esa bola porque la gente ya me está mirando en la calle mal, por eso me voy a comer a algún lugar y acomodo un poquito el mantel y ya todo. Llegó, pero entre nosotros. Sí, decime. Y un poco sí, no sé qué me pasa, tengo ahí un problema. A mí también, ¿sabes qué? A mí me pasa que yo ordeno todo por color, entonces por él, tengo todas las camperas negras con las negras, al lado van las verdes, no sé, vos... ¡Qué locura! Sí, estoy un poco enfermo, bueno, ¿no? ¿Querés venir a vivir conmigo? Bueno. Igual yo por colores no, mirá que increíble. No. Ah, mirá. No, bueno, te estoy demostrando que tengo problemas. Sí, imagínate yo entonces. Días como estos, Diego Iglesias. Sábados 10 a 13. Metro 95.1. Sonido urbano. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en mercadolibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. Los mejores locales, Spotline. La mejor atención, Spotline. Todo para vivir el deporte, Spotline. Fugadar presenta Viernes 2 de agosto, 23 horas. Ale Lacroix. Pesta Bros. Mati Zumblad. Lemonade. Viernes 2 de agosto, 23 horas. Together. LIB Buenos Aires. Avenida Juan de Justo 1658. facebook.com/together.ba. Nueva Stacker XL de Burger King. Más carne a la parrilla, más queso, más panceta y la exclusiva salsa Stacker. Imposible comerlas refinadamente, solo en Burger King. Hola, soy Andrea Frigerio y cada vez que me compro una prenda aparece mi hija Fini con la misma historia. ¿Me la prestás, ma? Menos mal que con la promo reestrená con Skip voy a poder sentir esa sensación de estreno una y otra vez. ¿Me la prestás, ma? Porque me puedo ganar un guardarropa completo para estrenar y Skip gratis por un año para reestrenarlo. ¿Me la prestás, ma? Pero todo lo que quieras, mi amor. Carga el código de tu pack en la fanpage de Skip Argentina y participa vos también. Skip, máxima remoción de manchas sin dañar. Promoción sin obligación de compra válida del 1 de julio al 11 de agosto de 2013 en la República Argentina. Premios y órdenes de compra de aguada por 10.000 pesos cada uno y 6 kits compuestos por 6 kits Fabio Intelligent Perfect Result de 6 kilogramos cada uno. Consultar bases y condiciones en www.facebook.com/argentina. Todos hablan del nuevo disco de Primal Scream. More Life. Puro rock. Kiss volante y seductor. Primal Scream. More Life. No te vas a poder resistir. Consíguelo ya en compactos. LC Music. Blenders, el whisky más elegido por los argentinos, y el Puma Goiti tienen algo para decirte. Tener tu cuchillo para el asado es bien de hombre. Haz una cosa, llévate un Blenders y gana un set de asado. Más premios para hombres en whiskyblenders.com.ar. Usa el código de la botella y participa. Hay un premio por hora. Blenders, la medida del hombre. Promoción sin obligación de compra en Argentina, excepto Salta y Mendoza, de 17 de junio al 17 de agosto de 2013. Consulte bases y condiciones en www.whiskyblenders.com.ar. Whisky Blenders, será con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Querés que te paguen por hacer lo que te gusta? Dolca presenta Profesiones Redolca. Todos los jueves en Perros de la Calle, una sección donde la gente nos cuenta cuál sería su profesión ideal. También podés ingresar la fecha y hora de los frascos de la promo en profesionesredolca.com.ar. Contanos tu profesión ideal y listo. Ya estás participando por 100.000 pesos y premios instantáneos todos los días. Que te paguen por hacer lo que te gusta es Redolca. Redolca. Más info en www.profesionesredolca.com.ar. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Chicas, salió Susana. Agosto, llegaron los descuentos. Te contamos todo acerca de las liquidaciones, el circuito de outlets y las recomendaciones de diseñadores top. Además, cómo decir que no. Un aprendizaje muy liberador. Y como siempre, los mejores tips de belleza, cocina, salud y muchos temas más. Revista Susana. Para que te guste, solo tenés que ser mujer. Encontrala en tu kiosco o suscríbete a Club La Nación llamando al 5199-4737. El 20 de agosto hay fiesta en el Luna. Onda Vaga presenta su tercer disco, Magma Elemental. El corazón. Y el Luna Park se viste de fiesta. Sé parte de la erupción. Y no te pierdas este show histórico. Martes 20 de agosto, Onda Vaga, en vivo en el Luna Park. Entradas a la venta por Ticket Portal en www.ticketportal.com.ar o al 5353-0606. Onda Vaga, en vivo en el Luna Park. En este Día del Niño, usa pilas Energizer en sus juguetes para que la diversión nunca termine. Energizer, esto sí es Positive Energy. Del último Elvis se presenta con su banda. Elvis vive en la voz de John McInerney en un show explosivo. Domingo 18 de agosto, 21:30 horas en Niceto Club. Entradas anticipadas en venta por Ticketek, 80 pesos. Invitados especiales Griselda Siciliani y Palito Ortega. Sábado 5 de octubre, South American Music Conference. Buenos Aires vuelve a ser electrónica. Entradas a la venta por tuentrada.com. Compañero, vuelve un rubio peronista, estándar político, nacional y popular. Un rubio peronista. Sábados y domingos a las 19 horas en el Paseo de la Plaza. Entrada libre. Reservas en humorperonista.com.ar. Unidos venceremos. Sábado 5 de octubre, South American Music Conference. Buenos Aires vuelve a ser electrónica. Entradas a la venta por tuentrada.com. Con Matías, con Clara y su familia, con Miguel, con Hernán, con Viviana, con Ignacio. En Mercantil Andina, seguimos cumpliendo con generaciones de argentinos que nos eligen día a día, desde hace 90 años. Eso es ser incondicional. Mercantil Andina Seguros. Mercantilandina.com.ar. En 1917, una famosa diseñadora de moda francesa se junta con otras personas y hablan de cambiar la moda para siempre. En 2013, un grupo de amigas se junta en una casa y hablan de que nunca tienen nada para ponerse. Cualquier encuentro es un gran encuentro. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Espacio gratuito cedido por metro y medio para candidatos legislativos. Hey, ¿cómo andás? Ya sabés vos, Miguel del Cere Santa Fe, la Coneja Baldassi en Córdoba, el Colo Macalister de La Pampa. ¿Ya te diste cuenta? Son todos petizos. Y yo también. Yo soy Hugo Lumansky y mido 1.61. Dale, ¿nunca votaste un petizo? Lista D, Rosa 507. Van a estar bien bajitos, así llegas. Ya lo sabe, conciudadano. Escuche metro y medio y vote bien. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Hoy podés elegir a alguien que transformó la adversidad en lección y que entendió que al final del día solo queda lo que hiciste por el otro. Así, Martín Insaurralde transformó Lomas de Zamora, un municipio que hoy es un ejemplo de gestión y de trabajo colectivo. Eso hizo Martín por Lomas. Eso puede hacer Martín por vos. Martín Insaurralde, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Frente para la Victoria, lista 503, A, lista 2 celeste y blanca K. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Eduardo Amadeo y las convicciones. El que alguna vez estuvo con el gobierno puede volver a estar. El que lleva en sus listas parte del modelo puede ser su continuidad. Eduardo Amadeo, Emilio Clesica, precandidatos a diputados nacionales, provincia de Buenos Aires. Alianza Compromiso Federal es posible. Lista 502E. Espacio gratuito asignado por Dirección Nacional Electoral. 11, Flores y Castelar fueron masacres evitables. Los ferroviarios hicimos decenas de denuncias. El gobierno las ignoró y siguió subsidiando a los privatizadores. Hay que reestatizar los ferrocarriles y ponerlos a funcionar bajo control y gestión de trabajadores y usuarios. Para luchar por esta salida, votemos al Frente de Izquierda. En Provincia de Buenos Aires, lista 506. Cristian Castillo, diputado provincial. Néstor Pitrola y Juan Carlos Giordano, diputados nacionales. Frente de Izquierda. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. El único que pudo derrotar a los K en 2009 es el único que puede derrotar a la inseguridad. Francisco de Narváez. Octavio Arguello, Francisco Antonio Franco Laporta, Adrián Bardini, Horacio Saraberri, José Pepe Sioli, Héctor Gay, Agustín Caruz. Legisladores provinciales, Unidos por la Libertad y el Trabajo. Lista 501. Distrito Buenos Aires. Metro. Innovación. Evolución. Ya existe Metro Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Anuncia. Su atención, por favor. ¿Acaso hay que presentarlo de esta manera? Su nombre es Händler, Daniel Händler. A pesar de que faltan muchísimos años, ¿dónde nos imaginábamos jubilar? Yo había dicho en Río de Janeiro. ¿Vos te imaginás instalado o adoptado por Buenos Aires o siempre tenés como Montevideo como puerto de llegada? Siempre uno dice Montevideo es un gran lugar para volver de viejo, pero yo creo que es al revés. Yo creo que mejor empezar en Río o en algún lugar por el estilo. Se diga que Uruguay es un país de viejos, no quiere decir que sea lindo ser viejo en Uruguay. Sí. En realidad es lindo ser joven en Uruguay siendo un país un poquito de viejo porque te permite justamente descubrirlo de otra manera. Nicolás Artusi, Junior Auto. Anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en mercadolibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. Del jueves al domingo en Jumbo, llevando dos productos iguales, te devolvemos el 50% de la segunda unidad en todo congelados, galletitas, quesos blancos y untables, gaseosas, cervezas, pañales y detergentes para la ropa. ¡Jumbo! ¡Te da más! Válido del jueves primero al 4 de agosto de 2013 en sucursales Jumbo de Cava, GBA y Rosario. No incluye productos de la canasta nacional, azúcar, aceites, mezcla y girasol, elaborados, bodega Chandon, terrazas de los Andes, La Rural, León Ciarizu, Grupo Closter 7, Zucardi. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. En Localiza creemos que sí se puede alquilar un auto para moverte con flexibilidad y economía, usarlo cuando tu auto está en el taller, viajar o escaparte un fin de semana. Conocé las ventajas de alquilar con Localiza y vas a ver que sí se puede alquilar un auto. Visítanos en localiza.com.ar. Localiza, donde es fácil alquilar un auto. Sábado 5 de octubre, South American Music Conference. Buenos Aires, vuelve a ser electrónica. Entradas a la venta por tuentrada.com. Transformar momentos rutinarios en especiales es la experiencia que un gordo con chorizo maneja a la perfección. Todos los martes, Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. En metro y medio. Porque para un momento especial, elegimos calidad y sabor. Elegimos Cerveza Imperial. Cerveza Especial Premium Argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. A la hora de los sueños, quieres el mejor. Que me acompaña mientras duermo. Quiero mi colchón. Quiero, es el mejor. Sábado 3 de agosto, Pampa Yakuza. En Liceto se presenta la banda más adictiva a los oídos de quien la descubre. 3 de agosto, Pampa Yakuza presenta Pampa Cadabra. En los 15 años de Niceto Club. Anticipadas en Niceto y Ticketek. Quiero, es el mejor. El 20 de agosto hay fiesta en el Luna. Onda Vaga presenta su tercer disco, Magma Elemental. El corazón. Y el Luna Park se viste de fiesta. Sé parte de la erupción. Y no te pierdas este show histórico. Martes 20 de agosto, Onda Vaga, en vivo, en el Luna Park. Entradas a la venta por Ticket Portal, en www.ticketportal.com.ar o al 5353-0606. Onda Vaga, en vivo, en el Luna Park. También 20 años de los momentos más plenos de mi vida. Y como Sancor Salud, festejo los logros y sueños alcanzados. Por eso felicito a Sancor Salud por haber llegado a todas las provincias con la mejor calidad de salud. Logrando en estos 40 años que el tiempo avance, pero sin cumplir años, solo cumpliendo momentos. Sancor Salud, 40 años festejando nuestro crecimiento juntos. Asociación Mutual Sancor, inscrita en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga. Órgano de Control, Superintendencia de Servicios de Salud. Nuevas premezclas Luchetti. Mamá Luchetti amasa, más que mamá no amasa. Dale fuerte mamacita, amasala que está rica. Dale al gnocchi y a la pizza, un masaje con tus dedos. Échale un poquito de agua que ya está prendido el fuego. Amasa, amasa Luchetti. Nueva premezcla Luchetti, probalas. En Mercantil Andina, seguimos cumpliendo. Con Matías, que desde que compró su auto, lo asegura con nosotros. Seguimos cumpliendo con generaciones de argentinos que nos eligen día a día, desde hace 90 años. Eso es ser incondicional. Mercantil Andina Seguros. Mercantilandina.com.ar. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Mirtha Legrand en una entrevista íntima. La diva habla de todo a días de su regreso a la televisión. Además, en exclusiva, Shakira y Piqué disfrutaron de las primeras vacaciones junto a su hijo. Y Francisco hizo historia frente a millones de jóvenes en Río. Todo esto y mucho más descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. En este Día del Niño, usa pilas Energizer en sus juguetes, para que la diversión nunca termine. Energizer, esto sí es Positive Energy. Aprovecha en Blaisten del 1 al 11 de agosto hasta 25% de descuento en productos seleccionados de cerámicos, porcelanatos, griferías y sanitarios. Además, pagando con tarjetas en Cosud, 15 cuotas sin interés en estos productos. Blaisten, inspira tu hogar. Promoción válida del 1 al 11 de agosto de 2013 para todos los que les Blaisten, exceptuadores y departamento de obras. No acumulable con otras promociones vigentes. Blenders, el whisky más elegido por los argentinos, y el Puma Goiti tienen algo para decirte. Andar mirando comedias románticas no es muy de hombre. Hace una cosa. Llévate un Blenders y gana El Padrino en DVD. Más premios para hombres en whiskyblenders.com.ar. Usa el código de la botella y participa. Hay un premio por hora. Blenders, la medida del hombre. Promoción sin obligación de compra en Argentina, excepto Salta y Mendoza, del 17 de junio al 17 de agosto de 2013. Consulte bases y condiciones en www.whiskyblenders.com.ar. Whisky Blenders, verás con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Por más de 30 años es Oro Deportes. Te ofrecemos la mejor atención, mejor compra y fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Espacio gratuito cedido por metro y medio para candidatos legislativos. Te juro que en los malos momentos, los pibes siempre vamos a estar. Hola, hola, hola. Ah, ¿Qué tal? Estaba cantando acá otra canción kirchnerista. Sí, la presidenta me eligió porque me sé todas las canciones de la liturgia peronista y kirchnerista de memoria. Por eso, votame. Soy Juan Acorde. La lista la vas a reconocer porque hay un pentagrama. ¡Chau, chau! Ya lo sabe, conciudadano. Escuche Metro y Medio y vote bien. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Hoy podés elegir a alguien que transformó la adversidad en lección y que entendió que al final del día solo queda lo que hiciste por el otro. Así, Martín Insaurralde transformó Lomas de Zamora, un municipio que hoy es un ejemplo de gestión y de trabajo colectivo. Eso hizo Martín por Lomas. Eso puede hacer Martín por vos. Martín Insaurralde, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Frente para la Victoria, lista 503 A, lista 2 celeste y blanca K. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Eduardo Amadeo y las convicciones. El que alguna vez estuvo con el gobierno puede volver a estar. El que lleva en sus listas parte del modelo puede ser su continuidad. Eduardo Amadeo, Emilio Cresija, precandidatos a diputados nacionales, provincia de Buenos Aires. Alianza Compromiso Federal es posible. Lista 502E. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Porque queremos que el sueldo cubra la canasta familiar y terminar con el impuesto al salario. Necesitamos la izquierda en el Congreso. En provincia de Buenos Aires, lista 506. Néstor Pitrola, Miriam Breckman, Juan Carlos Giordano, diputados nacionales. Frente de Izquierda. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. El único que pudo derrotar a los K en 2009 es el único que puede derrotar a la inseguridad. Francisco de Narváez. Octavio Arguello, Francisco Antonio Franco Laporta, Adrián Bardini, Horacio Saraberri, José Pepe Scioli, Héctor Gay, Agustín Caruz. Legisladores provinciales, Unidos por la Libertad y el Trabajo. Lista 501, Distrito Buenos Aires. Metro, espontáneo, dinámico, sonido. Metro 95.1, sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. No somos nadie. Enrique Zuleta Puseiro, consultor de opinión pública y servicios de mercado, se acortó drásticamente la diferencia entre Massa e Insaurralde. ¿Por qué cambió? No fue una cosa extraordinaria, pero la suma de ese descenso de Massa y el ascenso, ambos graduales, de Insaurralde, dejando 9 puntos de diferencia respecto de la diferencia inicial. Insaurralde era casi un desconocido para el gran público, no había comenzado la campaña electoral. Y lo que es más importante, no se habían definido ciertos apoyos que en el caso de Insaurralde fueron más importantes. Entonces eso va dándole a Insaurralde una característica de campaña no confrontativa, no ideológica, no abroquelada. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Cuando querés vender tu auto, solo pensás en eso. Vendelo por mercadolibre.com y sacátelo de la cabeza. Mercado Libre, el sitio líder en compra y venta de vehículos de la Argentina. Nuevas premezclas Luchetti. Mamá Luchetti amasa, más que mamá no amasa. Dale fuerte mamacita, amasa la que está rica. Dale al gnocchi y a la pizza, un masaje con tus dedos. Échale un poquito de agua que ya está prendido el fuego. Amasa, amasa. El invierno tiene miles de opciones para disfrutar. Ahora, deja que el Cerro Catedral se encargue de todo. Nieve, sol, lagos, bosques, adrenalina. Esta temporada, déjate llevar por tus ganas. Catedral hace el resto. Hay momentos en la vida de un hombre que son perfectos. Uy, se acabó la broma y cerró el chino. No, no, los sábados la estira hasta las 10:30. ¡Ay, qué felicidad! Momento perfecto, Brahma. Buena onda. Brahma. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Burger King presenta las nuevas Stacker XL. Les explicamos cómo saborearlas. Delicadamente desenvolvemos la hamburguesa, la tomamos con una, dos manos y proseguimos a dar un pequeño mordisco. Nos limpiamos la comestura de los labios, el mentón, la camisa y la solapa del smoking que va directo al dry cleaner. Nuevas Stacker XL de Burger King. Imposible comerlas refinadamente. En 1810, un grupo de líderes se junta en el Cabildo para darle la independencia a nuestro país.